La noticia de la aparición con vida de Oriana Novillo, allí en la provincia de Formosa, joven, recordamos, oriunda y que vivió muchos años aquí en la comarca. Y bueno, para hablar del tema, estamos en comunicación con su papá, con Martín Novillo, a quien saludamos y bueno, y les damos un fuerte abrazo en este momento tan feliz, por un lado debe ser de tener de nuevo a Oriana junto con ustedes. Buenos días, Martín. Feliz, es como, de hecho, es como que te duele el alma al cuerpo, así que estamos, la verdad que estamos muy, muy, muy, muy bien, muy tranquilos por ahora. Esto sigue, porque esto continúa. Hay una investigación porque, nosotros nos enteramos a todas, en lo relativo es todo muy raro, porque yo llegaba justo a Córdoba a una marcha que estaban haciendo mis familiares acá en Córdoba, y justo aparece ella. Porque yo de acá había dicho a los medios de Formosa que de acá, de Córdoba, iba a acusar mucho al gobierno, que si ya viste a pedir que el presidente me atienda, porque era todo muy raro allá. Uh-huh. Y da la casualidad que justo aparece, no puede quedar, no se hizo la marcha, así que, pero bueno, esto es, si hay una etapa de investigación, de cómo se fue, de dónde estuvo, de los adultos que estuvieron ahí, así que bueno, en lo estamos bien, está bien, supuestamente no sufrió maltrato ni nada, no fue en trata, pero bueno hay cuestiones ahí a dilucidar seguramente. Bueno, entonces nos decís, Oriana está bien, bien de salud, y bueno, ¿y dónde han regresado aquí para la comarca? ¿Se han quedado en Formosa? ¿Dónde están ustedes ahora pasando estos momentos? Mira, cuando vuelvo el miércoles a la noche, yo el miércoles a la noche salgo de nuevo para Clorinda, llegué el jueves, allá ya la tenía la fiscal, estaba ella internada porque estaba mal, la retiramos a la noche, le dan el alta y al otro día decidimos salir porque estábamos siendo muy atacados por la familia de Manuel, así que decidí volver a irme hasta Córdoba, hablé a mi familia, me ayudaron a regresar hasta acá, así que hoy estamos acá en Córdoba y si Dios quiere el fin de semana salimos para el valle y bueno, lo más rápido posible, que quiero regresar al Bolsón, así que hoy estamos acá en Córdoba, está contenida. Uh-huh. Ella ha quedado con una secuela de la alegría salta a la angustia, porque por ahí se angustia demasiado, así que claro. Bueno, queremos llegar rápido a Bolsón para darle una ayuda psicológica, como nos dijeron, así que, pero bueno, ese es más o menos el panorama que tenemos, pensado. Sí. O sea, Oriana está como una especie de estado de shock o de medio conmocionada y por eso está con estos cambios de humor y eso. Sí, porque por ahí, viste, por ahí se angustia mucho, demasiado, así que los estudios que se le hicieron, todo eso están en 15 días, así que necesita una ayuda psicológica, por eso quiero llegar al Bolsón y de ahí dársela. Y yo creo que la mejor ayuda psicológica que va a tener ella es regresar con sus amistades, uh-huh. Sus amigas, porque ha hablado por teléfono este día con sus amigas y ha llorado mucho. Uh-huh. Sé que le va a hacer bien, claro. Regresar ella. Claro, y sigue, leíamos ayer un comunicado de los vecinos y amigos de la familia que decían que la peña que se va a realizar en el Club El Refugio el otro sábado, el sábado 16, se mantiene en pie como para seguir colaborando con todas las cuestiones que ahora continúan, ¿no? De los temas judiciales, los viajes y todo eso sigue en pie entonces la peña para el sábado 16. Sí, me decían los chicos, el grupo que estuvo ayudando, la verdad que se armó un grupo muy lindo, y eso está muy bueno, así que la sociedad haga eso, me parece muy buena exposición, porque ahí demuestra la calidad de gente que hay en Bolsón, alrededor, digamos, porque sé que hay mucha gente también del pueblo del Hoyo que estuvo metida, así que. Sí, me decían los chicos que no hablo mucho de ese tema yo, viste, pero sí me decían que sí el tema de la peña, así que sí. Buenísimo. Bueno, Martín, te enviamos entonces un fuerte abrazo. Bueno, esperamos que se aclare la situación. En torno a esta desaparición, que bueno, finalmente se podría llegar a decir que no fue trata de personas, pero igual hay cuestiones ahí a dilucidar. Sí, eso lo va a determinar la justicia, calculo, estoy en contacto con la fiscal, con eso, y yo me interesa saber quién son las personas adultas que estuvieron atrás de esto, con qué fin, así que, pero bueno, eso lo va a determinar la justicia, ¿no es cierto? Así que, pero bueno, déjame agradecer antes que nada a los medios, ahí del Bolsón, del Hoyo, ustedes, que difundieron, que fueron, la verdad, un puente muy importante en esta situación, a la gente de alrededor, de ahí del Bolsón, del Hoyo, de pueblo, que tengo muchas amistades, todos siempre mensajitos, dándome fuerza, les quiero agradecer. Así que, y bueno, a Cristina González, la abogada que se puso al frente de esta situación, la verdad que fue como un ángel que me cayó del cielo en un momento muy duro de nuestra vida, se movió, nos ayudó un montón, le quiero agradecer a ella y al grupo, el grupo este que se armó por Oriana, que no me acuerdo cómo se llama, pero sí que se llama por Oriana, que laburó y estuvo en las marchas, la verdad que es un gran alegría saber que hay gente así en Bolsón y la verdad que quiero llegar y abrazarlo con fuerza y darle miles de gracias, la verdad.